feelings impossible to face. And someone else instead of me always seems to know the way. Time Fingers, el capitán dedos, así lo llaman desde hace muchos años. Lee McRittenour. Trigésimo primer disco 2006. Este es Smoke and Mirrors, grabado con el pianista y cantante brasileño Daniel Jobim, la vocalista también tropical brasileña que estamos escuchando, llama Yubi, Eric Pilani en las guitarras y el bajo Richard Bona, un músico que procede del oeste de África. El resto fue cosa de viejos amigos de Lee, entre ellos John Patitucci al bajo y Sheila Escobedo en las percusiones. Un par de versiones vocales en torno a música tan conocida como Four Gave Me Notes, un original firmado e interpretado por la pianista y cantante Patty Rushing, que tantas veces ha acompañado fundamentalmente en directo a Lee Ritenour, y este viejo éxito de Bill Withers con el que hemos comenzado nuestra segunda y última hora hoy sábado. Smoke and Mirrors. Y ahora nos aproximamos a la música tropical con una gran dama. Nació en Brasil, pero lleva años viviendo en Nueva York. Bossa Nova Stories con Eliane Elias. Esto es una maravilla. Aquí solo la mejor música de todo el mundo, que trasciende fronteras, historias y épocas. Eliane Elias. Each one she passes goes by. When she walks, she's like a samba that swings so good and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes by. Oh, but he watches so sadly. Yes, he would give. she walks to the sea. She looks straight ahead, not at he. And tall and thin and young, in love with a girl from Ipanema, goes walking in. When she passes, he smiles, but she doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinha. Porque tudo é tão triste. Beleza que existe. Beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Puede dudar que este es uno de los mejores discos del año, con canciones clásicas, en el vasto repertorio, el vasto imperio enorme, de enorme valor. El legado de Tom Jobim, inabarcable prácticamente, con infinidad de canciones que además defendió frecuentemente junto a uno de sus viejos amigos, que ya nos dejó en julio de 1980, un gran músico y poeta, cuyo nombre fue Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes, una estrella de Río de Janeiro, viejo inseparable amigo de Tom Jobim durante muchos años. La música de Tom Jobim reconvertida por Dirk Kay, álbum de 2008, es sencillamente casi perfecto. que estamos escuchando. Guitarrista, compositor, intérprete de Scat, nacido y educado en Centro Europa, en la ciudad alemana de Aachen. Alguien que comenzó a utilizar las guitarras eléctricas y acústicas tras convencer a su madre para que le pagara sus primeras clases. Hace ya mucho tiempo. En Los Ángeles se ha defendido perfectamente en los últimos años, la ciudad en la que vive desde el 87, a la que se dirigió para ampliar sus conocimientos junto a Norman Brown o gentes como Frank Gambale, entre otros. En 2008 lanzando Plays Antonio Carlos Jobim, con canciones como Checa de Saudade, que fue una de las más de 400 canciones a las que el poeta de Río de Janeiro, Vinicius de Moraes, puso letra en su vida artística. Un tema que marcó probablemente el inicio de la bossa nova, después de ser grabada por la cantante Elizabeth Cardoso en 1958 en una producción que también incluyó a Joao Gilberto en algunas pistas. Los tres, Joao Gilberto, Jobim y Vinicius de Moraes, los responsables del rejuvenecimiento, de la renovación de la música brasileña a través del fenómeno de la bossa nova, que también ha sabido adaptar a sus cualidades, que son muchas. La pianista y cantante que volvemos a escuchar hoy, Elian Elias, en su Bossa Nova Stories. Maravillosa versión de Estate, otro clásico, con más de 50 años de vida. Estate, sei calda come bace che ho veduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno caldava. Che splende di tramonte dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà aprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. La neve scoprirà tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Elian Elías es una mujer radiante que lleva muchísimos años viviendo en los Estados Unidos, en Nueva York. Elian, una mujer que heredó su talento de Lucy, su madre, una pianista clásica absolutamente interesada desde siempre por el jazz. El jazz, la bossa y la clásica, obviamente. Elian Elías realizó su primera gira por Europa en el 81, conociendo a Eddie Gómez, un gran bajo, que la invitó a trasladarse a Nueva York, donde sería invitada a unirse a los Steps Ahead, un grupo mítico, el grupo que fundase su ex marido, el ya desaparecido Michael Brecker, además con viejos amigos como Peter Erskine, Mike Mainieri o el propio Eddie. Elian Elías, un disco espléndido, este Bossa Nova Stories de 2008, y ahora tampoco está nada mal esta versión, It's Too Late, es demasiado tarde. La protagonista con la música de Carole King en su álbum New Morning, también de 2008, es Sabrina Maleiros. Just to pass the time, there's something wrong here that can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died. New Morning, Nueva Mañana, con Sabrina Maleiros, una de las jóvenes nuevas intérpretes brasileñas, cuya presentación fue seguida con una gran expectación hasta el lanzamiento de su primer disco en 2005, en mayo de ese año, Equilibra. New Morning es del 8 de agosto de 2008. Un álbum que contiene algunos temas propios y también versiones, algo muy frecuente en la industria hoy por hoy. It's Too Late, es demasiado tarde, una de ellas. Uno de los éxitos de Carole King, número uno en listas norteamericanas y disco de oro en ventas en el año 71 con esta cantante de Brooklyn, que además fue compañera de clase, Daniil Sedaka, en el Queens College de New York, quien le dedicó además su primer gran éxito internacional. Oh, Carole, a Carole King iba dedicado... precisamente. Hola, soy George Duke. Esta es mi música. George Duke on Duke, año 2005. En Radio Andalucía el espectáculo continúa. I wanna know, yo quiero saber. George Duke, uno de los mejores pianistas del mundo, a buen seguro. Thank you. Desde San Rafael, en California, uno de los grandes músicos de América es este George Duke. Con 16 años ya había permanecido en varios grupos de su instituto de enseñanza media, muy influenciado por el soul jazz de Miles Davis y el maestro, por ejemplo, Les McCann. Hace mucho tiempo de todo aquello. Incluso con Ollie Roth formó un grupo que rápidamente se convertiría en el habitual del club Half Note de San Francisco. En la misma calle había otro club, The Voz, donde George Duke tocaba regularmente todos los lunes, acompañando a Leta Mulubu, Sonny Rollins y Dexter Gordon. Poco después recibió un máster en composición por la Universidad Estatal de San Francisco, impartiendo simultáneamente clases de jazz y cultura americana desde el Merritt College de Oakland, en California. En esta misma etapa, George Duke también grabó algunos discos de jazz en el sello GMP Records. Celebró algunas sesiones con el violinista francés Jacques-Luc Ponty después de que Duke le enviara una maqueta al World Pacific Records con una nota que decía: para este tipo no existe más pianista que yo. Tras aquella experiencia nació su primer trío, una formación que llegó a actuar en el Festival de Jazz de Newport y entonces por toda Europa. El sueño se estaba cumpliendo. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero, que es el productor, Kim Pencil, de nuevo el rey de los instrumentos. When Cathy Smiles, cuando Cathy sonríe. Álbum de 2008, la séptima de las canciones de ese When Cathy Smiles es esta, The Untold Wine Doctor, Kim Pencil. Yeah. El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Otra de las sorpresas del año 2008 fue el lanzamiento por parte de Natalie Cole de un nuevo disco en el que reconvertía una vez más buena parte de esos viejos éxitos de los clásicos de su padre. Y todo precedido por un álbum que también nos sorprendió gratamente, además, con un estilo muy diferente. Se trataba del álbum Living de 2006, que aparecía con una textura muy distinta a ese clasicismo y a esa elegancia de una de las, desde luego, mejores voces de Los Ángeles durante años. Y este es un buen ejemplo, Daydreaming. Natalie Cole. I got a guy that'll say, hey baby, let's get away, let's go somewhere far, where I don't care, no I don't care. He's the kind of guy that you give you everything, trust all your heart, share all of your love, till death do you part, won't break your heart. I wanna be what he wants, when he wants and then whenever he needs it. When he's lonesome and feeling love starved, I'll be there to feed it. Loving him a little bit more each day. He turns me right on when I hear him say, hey, baby, let's get away, let's go somewhere far. Baby, can we? Well, I don't care. He's the kind of guy that'll say, hey baby, let's get away, let's go somewhere far, where I don't care, baby, I'm there. He's the kind of guy that will give you everything, trust all your heart, share all your love, to death do you part, and he won't break my heart. Loving him a little bit more each day, turning me on when I hear him say, it's all about you. Daydreaming and I'm thinking of you. Daydreaming and I'm thinking of you. ...2006, Daydreaming, uno de los clásicos que aparecían en Living, ese gran disco con Natalie Cole como protagonista, y otros temas que hemos escuchado, como fue el caso de Old Man de Neil Young, o por ejemplo ese éxito, You Gotta Be, de Desiree, en junio de 1994... un álbum muy distinto a Girl for Carnival, y esa no es reedición, pero sí un álbum muy similar a Girl for Carnival que produjera David Foster desde Canadá hace años, con el que además conseguía un Grammy. Los clásicos que han vuelto en 2008 y canciones muy diferentes a las habituales de los últimos años con Natalie en este álbum Living que estábamos recuperando. Marty Q ahora, Smooth Sax. 10 canciones, cerrando el disco, esta versión de Sailing de Christopher Cross. Artie Q, un saxo veterano, muy veterano en la escena norteamericana, con un estilo muy particular, sobre todo a la hora de reconvertir clásicos de todas las épocas, como el caso de Sailing dentro de su Smooth Sax. Un viejo éxito de Christopher Cross, que fue número uno en Estados Unidos en el mes de julio de 1980, además de Grammy a la mejor grabación del año y otro Grammy más a los mejores arreglos. Dos gramófonos que la Academia Norteamericana le entregaba en el año 81. Leanne Carroll, Standard Issue, más versiones abundantes en este maravilloso disco. You Got a Friend, uno de ellos. When you're down and troubled, cuando tienes un amigo. And you need some love and care. Es un tema original de James Taylor. Nothing, no, nothing, nothing's going right. close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know. You got a friend, una maravillosa canción con Liane Carroll sonando de esta manera, una londinense, una intérprete y pianista de jazz británica, galardonado además en 2007 con el Ronnie Scott Award y sendos premios de la BBC en categorías de jazz por un disco grabado en directo con formación de trío. Standard Issue nacía en 2008 con temas como este. Ana María Jopek, Joe and Company. Son 11 canciones. Esta es una versión muy extensa de un viejo éxito como Teen de Sahara. Una canción que tiene sus años, que también nacía en Europa y que ha sido reconvertida, por ejemplo, por Natalie Cole. Música de Sting, Nana María Jopek.